el bambino. Y es que cuando el amor se va, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Y es que cuando el amor se va, esto es para ti, ya no hay más remedio que dejarlo volar. Oye, pa' que te enamores.